plus salé. Oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non, un peu plus court. Oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non, un peu moins cher. Oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, non, un peu plus noir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado esta semana tremebunda? ¿Cómo va la vida? Nosotros estamos acá tranquilos. Hay un sábado horrible, horrible. Ahí afuera hay un viento loco del sudeste que nos tiene a maltraer. Pero nada se compara al gobierno, nada. Y yo sé que ustedes están ahí esperando que hable de la debacle política, social y económica. Y obviamente a mí me gusta darles el gusto. Desde hace 3 años vengo diciendo que son un gobierno de ocupación. Y dije también que esta vez no se iban a tomar 10 años para concretar sus planes, porque la mitad del trabajo sucio ya está hecho. ¿Acaso tengo la bola de cristal? No. Ya los conozco. Esto que hoy vos, joven argentino, estás viviendo y te parece el fin del mundo, yo ya lo viví 3 veces. 4, contando la de la dictadura con el que apuesta al dólar pierde. 5, si contara el Rodrigazo, pero la verdad es que no tengo mucha noción de aquellos años por una cuestión de edad. 5 veces. Y siempre fueron los mismos actores. Un gobierno en complicidad con jueces y grupos mediáticos saqueando a los argentinos, vaciando bancos, llevándose tus ahorros mientras te endeudan. Y la verdad es que siempre escuché las mismas excusas. Y siempre aparecen los mismos econochantas a dar razones cada vez más estúpidas, desde el efecto tequila, pasando por el efecto mariposa, que la rupia no sé qué cosa, que la tormenta, que la sequía. La única verdad es la realidad, decía Aristóteles, que no tuvo que lidiar con los mamarrachos profesionales justificadores del saqueo, ni con idiotas con micrófono que te quieren convencer de la existencia de la posverdad, porque ellos están entongados con grupos de medios mientras viven su propio Truman Show, cobrando buenos sueldos, saliendo los viernes al after office, comprándose autos caros. Ante la brutalidad del robo que estamos sufriendo, se les descascaran los argumentos de la meritocracia. Porque, muchachos, ¿cuál es el mérito del sojero agroexportador que en 48 horas se hizo con un 30% más rico? A ver, cuéntenme, porque sus granos de soja están durmiendo en los silobolsas al costado de la ruta. ¿Cuál es el mérito del que va a la universidad privada porque sus papis se la pagan, mientras millones de pibes hace un mes que no tienen clases porque el gobierno les afanó los recursos financieros a las universidades para fugarlos? ¿Cuál es el mérito que tiene el pibe que sus padres pueden bancar las 4 lucas que cuesta la dosis de vacuna contra el meningococo respecto del que el Estado hoy le niega esa vacuna y además les deja sin trabajo a sus padres? Contame, a ver, contame la meritocracia ahora. Me encantaría escuchar eso. Pero no, hoy nadie habla de eso. Llegaron al gobierno diciendo que podíamos vivir mejor. Nunca dijeron quiénes. Evidentemente no era el pueblo, era la élite. Esa élite que transó con el imperio con el fin de pasarla bien ellos, quedándose con algunos negocios, mientras les allanan el camino para quedarse con nuestro patrimonio, con nuestro país. Porque de eso se trata todo esto. Te pueden hablar durante horas. Lo que dijo fulanito, ay, lo que dijo menganito, lo que piensa Lagarde, ¿qué dirá Lagarde? De lo que escribió tal o cual diario extranjero, que la verdad me tienen recontra, remil, repodrida con los diarios extranjeros. Yo no necesito que venga un diario de Alemania a decirme que Macri me está robando. No lo necesito, lo estoy viendo. A veces está tan a la vista que es desesperante ver cómo los políticos están haciendo los tontos, por no decir los boludos. Carlos Rodríguez, el economista ex ministro de Economía, de Carlos, ex viceministro de Economía de Carlos Menem, lo dijo el jueves. Lo dijo clarito, ¿eh? No dio vuelta, no disimuló, nada. Sugirió poner como garantía del pago de la deuda al yacimiento de Vaca Muerta, el tercer yacimiento mundial de gas y petróleo. Vaca Muerta está detrás de Arabia Saudita y de Irán. ¿Te das cuenta lo que están queriendo hacer o todavía no te avivaste? Ahora, necesitamos que lo diga Carlos Rodríguez, un saqueador serial de este país. ¿Hacía falta que lo dijera? ¿Acaso no estaba claro cuando Macri y el gobernador Gutiérrez de Neuquén habilitaron la base militar yanqui en esa provincia arriba de Vaca Muerta? Necesitamos que nos lo explique alguien. Como todo buen conquistador, se están asegurando que no te enteres lo que harán en tu territorio. Destruyeron las comunicaciones, tal como hacen los ejércitos que toman un país. En los últimos 6 meses se cargaron las agencias nacionales de noticias. Diarios y Noticias del grupo Clarín, creada en los 80 con dinero del extranjero para operar en la política local, fue cerrada. Lombardi, el gordito gilún ese que le hacía piecito a De la Rúa para subirse al helicóptero en el 2001 y que lo volvieron a votar porque somos tan tarados que los volvemos a votar. Lombardi y Poussá desguazaron Telam echando a 350 trabajadores que supuestamente, según una resolución judicial, deberían haber vuelto a su lugar de trabajo. En realidad ellos nunca se fueron. Los que abandonaron su trabajo fueron Poussá y su vice. Que me gustaría saber por qué no lo fueron a buscar. No entiendo. O sea, hacen abandono de servicio, se van, listo, siguen cobrando el sueldo, no van más a trabajar. Esta semana, la agencia Noticias Argentinas, la última que quedaba, nacional, fundada en 1973, cuando se habían prohibido las agencias extranjeras en nuestro país, claro, Perón la tenía clara, ¿no? Solicitó Noticias Argentinas abrir un procedimiento de crisis, porque dice que no puede pagar los sueldos. ¿Y por qué no puede pagar los sueldos? ¿Será porque cerraron un montón de medios y entonces ya nadie compra noticias? ¿Y solamente queda Clarín, que utiliza la agencia Reuters Thomson? Que ellos sí pueden tener muchos empleados. Tienen 900 empleados en nuestro país, mientras te dicen que Telam tiene demasiados. 700 empleados en todo el país son muchos. ¿Quién te va a contar lo que pasa en tu país? Porque sumale también la destrucción de Radio Nacional, que obligó a todas las provincias a ser repetidoras de Buenos Aires. Entonces te vuelvo a preguntar, Ana Hercherson, la que tiene las cuentitas offshore, y esta semana también se hizo más rica, ¿eh? Un 30% más rica es Ana Hercherson, mientras destruye la comunicación nacional. ¿Quién te lo va a contar? ¿Cómo te vas a enterar que a Milagro Sala la están torturando, como pasó esta semana cuando la sacaron de su internación contra las recomendaciones médicas y la llevaron esposada y en pijama a un tribunal? ¿Quién te lo va a contar? ¿El Comité para la Liberación de Milagro Sala? ¿Dónde está? Porque habían pintado unos murales, hicieron un poco de alaraca, uy, mirá, nos prohíbe la Reta pintar los murales. Y ahora está siendo torturada. Le niegan la atención médica. ¿Dónde están? Tampoco vi a las chicas del pañuelo verde, ¿eh? Quiero aclarar, porque Milagro Sala sigue siendo mujer, les aviso. ¿Dónde están las feministas rúcula? Tampoco. Tampoco la defienden. Ah, claro, es negra. Esa no importa. No tiene las necesidades básicas satisfechas y quiere romper el techo de cristal. Ella lo que está luchando es para que no se le mueran de hambre los pibes en Jujuy. Claro, pero son negritos, son pobres. Dejá. Nosotras tenemos que luchar para que a nosotras nos den puestos ejecutivos. Necesitan exterminar a Milagro Sala porque es la esperanza de Jujuy. La están torturando, demorándole la atención médica, humillándola. Y todo esto pasa a la luz del día, no en un campo de concentración secreto, ¿eh? Esto pasa delante nuestro. Jujuy se convirtió en un campo de concentración para que los Morales y una sarta de mediocres políticos de cuarta se conviertan en felpudo de los Blaquier, los Macri y los Soros, que se van a quedar con el litio, con la segunda reserva mundial de litio. A eso vinieron. El terrorismo estatal y el plan de saqueo no sería posible sin su pata judicial, sin jueces encubridores de los crímenes de Estado, como los de Gennaro y Cristian Calfuyanca, el de Rafael Nahuel y el de Santiago Maldonado, que salió a la luz porque era blanco. Santiago Maldonado era blanco, por eso todos lloramos por Santiago Maldonado. En cambio, Rafael Nahuel, de Gennaro y Cristian Calfuyanca ni foto conocemos, no sabemos ni quiénes eran. Sin esos jueces, sin ese poder judicial corrupto, no tendrías a Lewis, el británico que se apropió de un lago, construyó ilegalmente una represa y ahora les vende la luz a la gente del Bolsón. Estamos en la etapa final de la ocupación. A ver si se despiertan. Deuda a 100 años con garantía patrimonial estatal. Deuda con el FMI para justificar mandar el salario argentino a niveles que puedan competir con los salarios chinos, malayos, indios y taiwaneses. En esta semana, el salario que había estado en $580 en Latinoamérica, el primero de Latinoamérica, ahora pasó a estar en 250. ¿Te acordás cuando cobrabas $150 los jubilados y les congelaron las jubilaciones por 10 años? ¿Te acordás? Esta semana vimos a Dualde, el mismo que había sido el vicepresidente que congeló las jubilaciones por 10 años, dando vueltas por los canales como el gran pacificador. El que es el que viene a dar legalidad institucional al saqueo, como hace siempre. Porque pocos recuerdan que cuando asumió de facto en el año 2002 fue por un contubernio entre políticos y jueces corruptos. Y pocos recuerdan que tenía como asesor a Norman Bailey, el ex secretario del Tesoro norteamericano, y que cuando nadie le habilitaba un peso en el extranjero, Jacobi, el encuestador, porque tampoco me voy a olvidar de las encuestadoras corruptas que amañan las encuestas para hacer parecer como que la gente está de acuerdo, y lo mandaron a hacer la encuesta para entregar la Patagonia a cambio de la deuda. Y gracias a las movilizaciones en el sur, gracias a que la gente puso el grito en el cielo y se armó un poquito de bardo, y en el Congreso dijeron, pará, ¿cómo es este asunto? Recién ahí dejaron de hablar del tema. ¿Sabes qué? Hoy vuelven a hablar de entregar nuestros recursos patrimoniales, estatales, al extranjero en la Patagonia. En la cara te lo están haciendo, ¿eh? No, ya ni encuestas, ya ni mandan a Jacobi. Hoy la Patagonia ya fue entregada. Macri entregó el control del mar Austral a los británicos. Lewis tiene la generación de energía y una pista de aviación con capacidad de operación militar sobre el Atlántico a la altura de Sierra Grande, entre Chubut y Santa Cruz. Al aeropuerto de Lewis, por la longitud de su pista, pueden entrar, por ejemplo, aviones de gran porte y además sin ser registrados por aduana ni por Fuerzas Armadas Nacionales. Y además, como si fuera poco, Macri convirtió a las Fuerzas Armadas en colaboradores de las Fuerzas de Seguridad y además lo fletó para el norte, bien lejos de la pista de Lewis. Recordemos que la pista está ubicada sobre el Golfo San Matías, El Golfo San Matías tiene 200 metros de profundidad. Pueden atracar submarinos, barcos portaaviones, lo que se les cante, sin problemas. Porque además, la tierra circundante también la compró Lewis y se la vendieron. Y ya me voy a encargar de averiguar quién se la vendió, porque yo ya sé quién le autorizó el aeropuerto. Ahora quiero saber quién le vendió las tierras, que fue mucho antes. La brutal devaluación que vimos esta semana, esa que hundió a la mitad del país, en, si no es en la pobreza, estás ahí, y a los pobres en indigentes directamente, es lo que necesitan para terminar de destruir al Estado. Con la excusa de la deuda, desmantelarán todo lo que les falta desmantelar antes de irse. Hace un rato recibí un mensaje. Hay un DNU preparado para rebajarle el sueldo el 50% a personal del Ministerio de Justicia. Digo, para que te des una idea de cómo van a ser las medidas que va a anunciar Duchovny. ¡Ay, porque Duchovny va a hablar el lunes! ¡No sabés! ¡Va a hablar el lunes! Y te están haciendo la cabeza con que va a hablar el lunes. Sí, va a hablar el lunes. Y lo que te va a decir, entre otras cosas, son los DNU con los que les rebaja el sueldo a los empleados estatales. Hasta ahora destruyeron jubilaciones, pensiones, ANSES, fondos de garantía de sustentabilidad, PAMI, universidades, escuelas, hospitales, medios de comunicación, ferrocarriles, aerolíneas argentinas, petróleo, gas, generación de energía y satélites. Ahora decime, ¿qué te queda? ¿Qué quedó? Yo no veo mucho más. La verdad, le falta extranjerizar la tierra, el resto... Y además ya lo modificó también, ya modificó por decreto la ley para que los extranjeros puedan tener más tierra. El imperio muestra los dientes a una sociedad que impávida, otra vez, ve cómo le están robando en la cara. Y obviamente ahora mirás tu heladera y mirás lo que no vas a poder comprar. Pero la verdad es que nos estamos quedando sin país. Y no es tiempo de tibios. En octubre de 1998, cuando Duhalde era vicepresidente, era gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, había 2.404 personas por día que entraban en la pobreza. En mayo del 2002, cuando era presidente, eran 20.577 personas por día las que entraban en la pobreza. No se pueden seguir haciendo los distraídos. Están diciendo, salen en televisión, en radio, diciendo, no saben lo que hacen, no pueden, está complicado, el mundo está complicado. Basta de emboludecernos a todos con la cantinela que les escuchamos una y otra vez, mientras ustedes salvan las pilchas y el resto nos hundimos. Yo no tengo más ganas de tolerar a gente que habla y no dice nada. Cualquiera que viene a decirme no saben lo que hacen, yo lo anoto en la libretita de cómplices. Son cómplices y háganse cargo de que están siendo cómplices de entregar el país. Tan cómplices como los que le votaron todas y cada una de las leyes que hoy se llevarán puestos al empresariado nacional, a nuestros científicos, a nuestras universidades, a nuestros hijos. Yo no me olvido. Ni olvido, ni perdón para todos aquellos que con su voto le franquearon el paso a los enemigos del pueblo. Ni olvido, ni perdón a todos y cada uno de los traidores del pueblo que harán que muchos argentinos mueran de hambre o por falta de atención médica, o lo que es peor, por angustia. Estos se van a ir, porque el juego siempre es el mismo. Hacen el saqueo y luego necesitan poner a un títere supuestamente opositor para que lo legalice. Por eso es la embestida judicial contra Cristina y aquellos funcionarios que saben cuál es la infraestructura del país, qué era lo que teníamos, con qué contábamos y todos sus potenciales. Necesitan aniquilarlos política y socialmente. Y estos dadores de gobernabilidad, estos babosos chupamedias de la embajada, son parte del problema, no la solución. buscan entre ellos al títere que venga después, asumir los compromisos de deuda contraídos espuriamente por este gobierno de mafiosos. Serán los que estaticen la deuda de los empresarios para garantizar los puestos de trabajo. Como hizo esta semana Pérez con Pan, porque mientras le sacan la vacuna a tus hijos, a Pérez con Pan le dieron 70 millones de dólares. Sabías, ¿no? Y nadie levantó la voz para frenarlos. Nadie. ¿Será porque algunos están pensando en acomodarse con los nuevos administradores de la miseria? Disculpen por contarles el final de la peli, pero esta es la historia sin fin. Una película que la ves en continuado con los mismos actores durante una y otra vez. Hoy las cosas están más claras que nunca. No hay dónde esconderse. Si vamos a entregar el país, si vamos a dejar que nos roben el futuro y a nuestros hijos, por lo menos que sea diciendo las verdades de frente. Yo no voy a ser cómplice. La única verdad es la realidad. Pero esta realidad no tiene por qué ser la única verdad. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Seguimos, seguimos acá. Hoy estoy sola por un rato. Sola no, porque está Checho Rizano del otro lado en la operación técnica. Me va a dar una mano seguramente con la conducción, porque ya saben que yo siempre me gusta hablar con alguien. Esto de hablarle a la nada no me gusta. ¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal, Checho? ¿Cómo estás? También un poquito pachucho, pero acá... Vos también firmes. Estás pachucho, no, pero Gustavo no sabés cómo está. Gustavo, le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Me acaba de mandar un mensaje diciendo que hay un diario alemán que le pareció muy buena la editorial de Mabairo. Tremendo. Por lo menos se está escuchando, y eso es bueno, y tiene sentido del humor aún, lo cual quiere decir que no está tan grave. Le mandamos un beso y que se mejore pronto. Tenemos un programa hoy interesante, porque tenemos un par de cositas para decir, además de la entrevista que vamos a hacerle a Fernando Burroni, que seguramente en un ratito ya va a estar por acá. Realmente es conmovedor. Va, primero, antes que nada, esperen, porque yo tengo que decirles con quién, cómo se pueden comunicar con nosotros. Y estoy si haciendo quieres, lío se lo digo porque... yo. Ay, dele, por favor. 1557652768, el WhatsApp o mensaje de texto también, si preferís, anótelo bien, 1557652768. Ese es el celular. Muy bien, bueno, perfecto. Entonces ya tienen para mandarnos mensajes. También hay teléfono si quieren mandarnos, ¿verdad? 4951-3139 o 4954-3607. Vale, si tienen ganas, si tienen llamadas libres. Vieron que hay gente que tiene las llamadas libres. Yo, por ejemplo, tengo un servicio de telefonía que tengo un montón de llamadas libres. Como nunca llamo a nadie, tengo siempre minutos de sobra para hablar. Así que bueno, si quieren comunicarse con nosotros, dejar mensajes, ya saben, si no me pueden dejar mensajes en Twitter, es @mabaires. No intenten ya con la hora sin sombra porque no tengo la clave, no sé entrada, no sé nada de eso. Así que mándenmelos a mí directamente, @mabaires y listo. Vamos a hacer las cosas más sencillas porque para complicar... ¿Con B larga? Mabaires con B larga, sí, por supuesto. Porque bueno, para complicado ya está el mundo. Dejemos todo como está. Me acaba de llegar otro mensaje: 40 pesos la nafta de Shell. Divino. Lindo, ¿no? Ahora yo quiero comentarles una cosa, porque uno dice la nafta de Shell, uno piensa en Aranguren. Lo primero que pensás, Aranguren. Y es cierto, sí, es Aranguren. Pero otra de las cosas que hizo este gobierno maravilloso que tenemos, y maravilloso que se entienda bien, estoy siendo muy sarcástica, porque únicamente le puede parecer maravilloso al cadáver de la novia. Yo, a Jack, ¿se acuerdan los dibujitos eso de Tim Burton? Shell, en realidad, le vendió todas sus estaciones de servicio YPF. Todas. $960 millones, si mal no recuerdo, puso YPF. Pero hicieron un contrato por el cual Shell iba a seguir manteniendo la marca Shell, por si algún día quería volver a vender nafta. Así que cada vez que Shell aumenta, en realidad quien está aumentando es el gobierno. Y hasta ahora el truco, porque los vengo siguiendo, el truco siempre es el mismo. Primero aumenta Shell, después siguen otras, obviamente, porque el precio está liberado y pueden cobrar cada cual lo que quiera, y después aumenta YPF. Entonces ellos, ante el público, quedan como que ellos son buenos, ellos no te aumentan la nafta, pero los que inician la corrida es el gobierno. En este caso, es Iguacel. Así que hay que hacerse cargo cada cual de lo que está haciendo y llamar a las cosas por su nombre. Porque nadie dio explicaciones de por qué YPF, una empresa petrolera, le compra las estaciones de servicio y mantiene el nombre de la competidora. Nadie me lo explicó. Y es mucha plata, casi $1,000 millones para darles. Pero aparte, mantenerles la marca, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, lo hicieron para poder hacer este tipo de cosas, ¿se dan cuenta? Así que vamos a ir ahora a un audio, porque no soy yo sola la única que está así un poquito nerviosa. Hay un audio de un concejal de Rosario, que yo lamento no tener el nombre de ese muchacho, pero la verdad lo quiero de diputado nacional. Y no me vengan con excusa, no me vengan con que no se puede, no me importa nada. Lo quiero a ese pibe, no sé quién es, lo quiero a ese pibe en el Congreso. Que la, de después del 2001, y la verdad que a mí me parece que hay algo mal si terminamos una sesión como si no pasara nada. Ninguno de los que está acá tiene hoy en sus manos hacer algo concreto, pero por lo menos me parece que desde la política tenemos que poder expresar esa angustia que hoy siente un montón de gente. De hecho, hoy muchos compañeros y compañeras decían, por lo menos andá y decile algo a estos tipos. Andá, y estos tipos que están sentados ahí con el celular, como este sujeto que cobra una fortuna por mes, no viene a las comisiones, se va a la mitad del tiempo y ahora está con el teléfono. ¿Podés dejar de usar el teléfono? Porque hay un montón de gente que le está concejal, pasando mal. No puede dialogar. Rodrigo López. Diríjase la presidencia, concejal. No. La verdad que es indignante profundamente. Digo, los compañeros decían, decirle algo a estos tipos porque no nos van a dejar país. Y ahora se van del recinto, bánquense los argumentos. Hicieron un show con los cuadernos la vez pasada, quédense, justifiquen el sueldo. Cobra 90 mil pesos por mes, Rodrigo López Molina. Y vení y da la cara, 90 lucas, la gente se está cagando de concejal, hambre, rata. Concejal. Vení a dar la concejal, cara, 90 lucas, cobrá. Concejal. Esos zapatos que tenés viven tres familias, rata. Concejal. Esta es la democracia. Esta es la democracia que propone un sector. Me saca la palabra y yo pido que usted renuncie. Pido que usted renuncie ya. Voy a votar, impugnar su cargo y que renuncie. Sáqueme la palabra. Sáqueme la palabra, anímese. Bien, gracias. Entonces continúe. Esta es la democracia. Me lo apagaron. Voy a gritar. Esta es la democracia. Esta es la democracia que propone el PRO y que propone Cambiemos. Cuando hay argumentos que no le gustan, se paran y se van. Solo hay uno, dos, tres. Sí corresponde, porque estoy dando una opinión. Están destruyendo el país y no tienen la valentía de quedarse a debatir, de quedarse a discutir. Estoy dando argumentos, le estoy diciendo que no destruyan lo que costó tanto tiempo. ¡Déjeme hablar! ¡Ya estoy en el uso de la palabra! ¡Y no estamos censurando a todos los concejales! ¡Estamos censurando al concejal! ¡Es una vergüenza lo que están haciendo! ¡Tienen que hablar! Con respeto, se va a hablar con respeto como todos los concejales se dirigen entre sí. Respeto al consejo y a los concejales. Diga lo que quiera, concejal. Diga lo que quiera, pero con respeto. Parte del respeto es que cuando estamos hablando, nos escuchemos y no estemos con el teléfono, y cuando lo interpelamos y cuando le pedimos explicaciones, porque son funcionarios públicos, cuando le decimos, opiná, Roy López Molina, sobre lo que está pasando, no te esconda abajo, no responde nunca. A mí me parece bárbaro que su estrategia política sea no contestar, que no me conteste a mí, que me ningunee, porque se piensa que son dueños de los votos. Y lo quiero ver el año que viene, cuando no lo vote más nadie. Respondan, si no lo quieren responder a esto, respondan a la gente. No van a poder salir a la calle porque están destruyendo el país. Entonces lo único que le pedimos es que se queden en el recinto y que den argumento. Porque si no, después, sobre todo todos los que están acá, dicen, no, después la antipolítica, vienen por nosotros. Cuando la gente venga con un bidón lleno de nafta a querer prender fuego este lugar, yo voy a estar con la gente y con la nafta. Porque tiene que responder a lo que está pasando. Y si la política no da respuesta, entonces la gente se lleva puesto también la política. Entonces, como cuando se llevan puesto la política, los que pierden somos todos, pues las corporaciones siguen haciendo negocios, lo que pedimos es que la gente que representa acá a la ciudadanía, que lo votaron, que se queden a trabajar, ni siquiera les decimos que respondan, quédense a trabajar. Y cuando le decimos que cobran 90 lucas por mes y se van, se paran y se van como lo hicieron antes. Entonces, lo que decimos es, si van a destruir el país, quédense y den explicaciones, además de tuitear, como acá cada uno, vamos, no aflojemos. Además de eso, digan, ¿qué significa no aflojar? Vamos a aguantar, porque estamos haciendo un cambio cultural. Claro, ellos sí pueden aguantar. Obviamente que ustedes pueden aguantar. Los funcionarios de Cambiemos pueden aguantar, la familia de los funcionarios de Cambiemos pueden aguantar. La gente que ellos ven todos los días, los amigos de la Bolsa de Comercio pueden aguantar en pos de un supuesto cambio cultural. Porque tienen espalda, porque tienen recursos, porque mientras a todos se les disminuye el salario, a ellos les sube su ahorro en dólares, su plata afuera. Ahora, la mayoría del país no es así. Y lo que queremos representar a la mayoría y no a la minoría, nos enojamos, insultamos. Podemos romper algún protocolo, pero algo tenemos que decir. Porque cada vez que en esa pizarrita, en esos numeritos, cambia, quiere decir que los que viven de un salario, que son la mayoría, los que hasta ayer le costaba 8 horas de trabajo, ahora le va a costar 20 horas de trabajo. O 40, o 50. Y se va a esforzar y tampoco le va a llegar. Porque la meritocracia es mentira. Porque es mentira que todo depende del esfuerzo nuestro, si nos tiran al bombo los que gobiernan. Si nos bajan el salario de esta forma brutal. Entonces un montón de gente le va a costar el doble, un montón de gente que quería poder estudiar, no va a poder estudiar. Porque se va a tener que ir a trabajar, con suerte se encuentra trabajo. Y la gente que encuentre trabajo va a tener un trabajo que no le gusta. Y va a trabajar 20.000 horas para no llegar a ningún lado. Entonces eso significa cada numerito en esa pizarra por televisión. Y los responsables son su partido político, presidente. Y no son errores, esto no le está pasando, no se le está escapando, no los mercados y todo eso eufemismo de cómo reaccionan los mercados, esto es lo que querían hacer. Y lo dijo uno de sus funcionarios, dijo Quintana, en Estados Unidos, cuando dijo, la única variable que viene bien, pero no lo podemos decir, es que estamos bajando el salario real, lo dijeron ustedes, ante los empresarios son para los que ustedes gobiernan, dijo, la única variable macroeconómica buena es que pudimos bajar el salario real. ¿Qué significa bajar el salario real? Que los que vengan a invertir, nuestro trabajo le vale 2 mangos y su ganancia van a ser mucho más grandes. Entonces no son errores. Esta es la política del gobierno. Entonces, lo que quería decir era eso. Hay un montón de gente afuera, incluso que los votó ustedes pensando que eran otra cosa, que hoy está angustiada, que hoy está mal, que no sabe qué va a pasar, y otra vez en este país volvemos a ver la misma historia. Y volvemos a ver la cola de los pobres boludos y boludas que van a tratar de comprar un dólar carísimo y no son los que mueven el precio del dólar, para ver cómo zafan lo poquito que tienen. Y eso lo hicieron ustedes. Entonces, lo que yo les quiero decir acá es que den la cara, que cuando decían en la campaña, contá conmigo, bueno, por lo menos digan no, ¿a dónde lo vamos a ir a buscar cuando todo esto se vaya a la mierda? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? ¿A dónde lo va a ir a buscar ese pibito, concejal, del barrio? Tres veces se lo pedí, concejal. Sí, lo voy a seguir diciendo. Bueno, tres veces lo pedí, ¿dónde lo va a ir a concejal. Buscar ese pibito del barrio cuando la mamá le diga no te voy a poder dar más leche y va a tener que tomar lo que hay? Porque la vaca, además de comer pasto, hay que darle medicamentos que son en dólares y además comen cereales que lo producen ese 1% más rico al que sacaron las retenciones también. Entonces los ricos tienen cada vez más y los que tienen menos tienen cada vez menos. Entonces, y con esto termino, presidente, lo que quería decirle, además de que se hagan cargo, de que vengan a laburar, de que no se hagan los cancheros, que si Roy López Molina no me quiere contestar a mí porque no valgo lo que él vale, ni lo que valen sus zapatos, que le conteste a la gente en algún momento. Lo bueno es que la gente se lo hace saber. Ya no me importa más lo de Cambiemos. Lo que le quiero decir al resto de las fuerzas de esta ciudad es que hagamos algo. Y no le entreguemos esta ciudad o esta provincia a esta manga de delincuentes. Hagamos concejal, algo. Está fuera de lugar lo que dice hacer. Concejal. Lo podemos está hacer. Fuera de lugar, yo les concejal. Pido, ya termino, les fuera, pido. No, pero no importa que termine. Hable todo lo que quiera, pero no le falte el respeto a sus compañeros, concejal. Estoy hablando en abstracto, estoy hablando de que la idea de neoliberales para mí son de delincuentes. El que es neoliberal, que sea lo que quiera. Entonces, lo que digo es, les pido a la fuerza que no son neoliberales, que hagamos todo lo posible, que depende de nosotros poder hacer algo para no seguir entregando. Ya perdimos gran parte de la patria, no perdamos lo poco que queda y no hagamos que este proyecto se consolide. Que Rosario, que Santa Fe quede en manos de estos tipos va a ser que también a nivel nacional puedan seguir. Depende de nosotros y espero que la dirigencia política de esta ciudad esté a la altura de la angustia que hay afuera. Que no nos pongamos a joder con que este conteste más peronista, este menos peronista, este no sé qué, este hizo algo. Digamos, pongámonos las pilas en serio, estemos a la altura, juntémonos y echemos a patada a estos tipos. Gracias, presidente. Novedosas. que soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada, están todos sucios. Si mi cabeza es eficaz, sin sombra. Hoy voy a repetir varias veces el nombre del invitado porque ya me retaron porque no lo repito habitualmente, después la gente no sabe quién está hablando. Hoy está con nosotros Fernando Borroni. Muchas gracias, Fernando, por haber venido. No, muchísimas gracias a vos de vuelta por la invitación, un placer. Bueno, te invitamos porque hiciste un libro. Claro, muy bien, muy bien. Uno de los libros que hiciste. Este es el primero. Este es el primero, entonces el primero. Tu primer libro es una maravilla, sí. Que has hecho tu primer libro, editorial Coligüe, La Inquisición Neoliberal, persecución política, desprecio de clase, censura, hambre y represión en la era Macri. Como verán, sutil. Sutil y estamos muy monotemáticos. Pero bueno, amerita, digamos. Y me encanta la tapa. Porque la tapa es fuerte. Fuego, ¿no? Se está prendiendo fuego una urna, me parece. Es la urna. Sí, es una, sí, ese es un trabajo que hizo Coligüe. Lo que está atrás que se ve, sí, muy de fondo, es la marcha contra la reforma laboral, contra la reforma previsional. Y sí, el fuego en realidad son cajas, da la idea de urna. Se da la idea de la urna. Ellos querían jugar y la verdad es que quedó bonita la página, sí. Fuerte, pero bueno, quedó pero vale bien. La pena. Sí, vale, claro, la pena. Es un poco lo que pasa. Porque aparte, en blanco y negro está hecho la marcha de la reforma laboral, sí, como diciendo que esto ya quedó cenizas. Sí, claro. Ya claro. está, ya nos prendieron fuego. Sí. Así que es muy, muy representativa, realmente muy linda la tapa. Contame qué dice el libro. ¿Qué me va a encontrar en el ¿Qué libro? ¿Qué te vas a encontrar? Que no sepas, que no sepas nada. Que no sepas nada, claro, yo vengo ahora con una ronda de presentaciones y la gente dice, acá no van a encontrar nada que no sepa. Bueno, el tema es qué hacemos con lo que sabemos. Claro. A ver, ahí nace un poco. Aquí lo que intento contar en el libro, que aparte incluye algunas, no todas, no son el libro de las editoriales y de las columnas del programa de Víctor Hugo, sí hay algunas que las cuidé, que las quería que estén, pero después no, después sí. La verdad es que todo empezó porque muchos discutíamos, muchos de verdad, cuando asumió Macri, y los primeros meses de su gobierno, frente a qué gobierno estábamos. Y muchos decían, no es una democracia porque llegó con los votos, como si eso resolvería todo, ¿no? Esa mirada chiquitita de la política y la democracia y las instituciones. Y después están y decían, esto es una dictadura. Y la verdad que nos costó, si bien lo es quizás de más parecida en términos de cómo ejecutan sus políticas, qué sé yo, si se quiere un término más institucional, también costaba sintetizarlo ahí. Entonces apareció un Zaffaroni diciendo, es un totalitarismo corporativo, bueno, hablemos de régimen, a mí me gusta hablar de régimen. Hasta que en un momento dije, bueno, más allá de qué nombre, de qué manera lo llamemos a este gobierno, creo que basta con saber de qué manera ejecutan el poder, cómo lo llevan adelante. Uh-huh. Y ahí dije, son inquisidores. No porque estaba descubriendo nada nuevo, pero tienen una lógica de construcción de poder, de instalar medidas y políticas determinadas con una lógica inquisidora, en aquella inquisición que en realidad buscaba instalar un pensamiento único a partir de la religión. Pero ahora vamos por un mismo camino. Y este es un gobierno, lo sabemos bien, esto es un gobierno que persigue, esto es un gobierno que estigmatiza. Este es un gobierno que te mata por la espalda, este es un gobierno que te ahoga en un río, este es un gobierno que te trata de idiota, este es un gobierno que te dice que no tuviste derecho, sino que fuiste un imbécil que creíste. Es un gobierno que te lleva puesta las instituciones, y esa era desde una mirada profunda de clase, ¿eh? Porque acá estamos, acá estamos con unos tipos que nos miran, que hay algo, por supuesto, sí, claro. Sí, el Blanco Villegas, sigue siendo Blanco Villegas. Sí, sí, hay una. Bueno, de eso hay un capítulo del libro que habla sobre esto. Sobre cómo. ¿A quiénes están gobernando a ellos? Pero claro, a la peonada, a la barbarie. Claro. Volvieron a instalar la lógica de civilización y barbarie. Entonces, la barbarie es ese todo, es el campo nacional y popular. Es lo que ellos llaman populismo, que además reivindico yo. A mí me encanta el medio populista. Si el populismo es la reivindicación, es la exacerbación de lo popular, sí. Claro, obvio. Entonces, nada, hay ahí una lógica de que vinieron a instalar un nuevo orden. No estábamos hablando fuera del aire, vos lo sabés mejor que yo. La política económica era esto. Ya lo sabíamos. Era esto. Martínez de Hoz, menemismo, esto. Quizá la diferencia es la rapidez y la vehemencia con la que le hicieron, ¿no? Ahora era esto, en términos económicos esto. Ahora yo creo que en términos culturales, ellos vinieron a instalar un nuevo orden. Un nuevo orden social, que en realidad es un viejo orden, pero vinieron a instalar un nuevo orden. Y es ahí donde está, para mí, el gran quilombo que tenemos, que han convencido a muchos. Yo me detengo, y ahí lo cuento en el libro, vos fíjate. Es cierto que siempre es más importante lo que se hace que lo que se dice, aunque la relación entre las dos siempre lo ideal, pero este gobierno llegó por lo que dijo claramente, que hasta lo último que dijo fue que va a respetar y casi que iba a hacer lo mismo que hizo los 2 años de kirchnerismo. Ahora, como alguna vez Alberdi dijo que gobernar era poblar, y más allá de la mirada de Alberdi, digo, cuando vos querés poblar tenés que llevar adelante políticas determinadas. Uh-huh. Perón dijo, gobernar es generar trabajo. Macri dijo, gobernar es decir. Lo dijo en Tucumán. Gobernar es decir, después le agregó la verdad. Bueno. Sí, gobernar es decir para ellos. Y aparte, la verdad es la de ellos. La verdad, la posverdad. Es la de ellos, claro. Y es la que vos y yo tenemos que vivir. Claro, tal cual. Pero vos le decís, pero esa no es la realidad. No, no te estoy hablando de la realidad. Claro. Te estoy hablando del relato que yo instalo como verdad, y si vos estás por fuera de ese relato, tenés toda esta lista de estigmatizaciones, claro, para que elijas con cuál arrancamos. Es como un dogma, básicamente, por eso me gustó el nombre también, porque es como una religión, una nueva religión que te están instalando. No lo puse. Lo tendrías que haber dicho antes. Yo te digo porque hice un editorial hace un par de años, pero es como una religión. Ellos, sí, fíjate quién lo trajo, o sea, ni bien asumió, dos semanas antes de la 125, llenó con 1,000,000 de personas la 9 de julio con Luis Palau. Sí. Se posicionó como el opositor al inmediatamente hacer... Muy bueno el dato, sí, que trae. Claro. Y después trae a Ravi Shankar. Y el Ravi Shankar penetra en la clase media, media alta, ¿no? Porque te cobra los cursos caros. Luis Palau es para la clase baja. El evangelista, el que cree. El lema era sí a la vida. Y el lema que usó Macri en la campaña, sí se puede. Ahora vos fíjate esto que interesante, yo no me acordaba de esos dos, claro. Claro. Que aparte es un semillero para juntar gente, todo ese mundo. ¿Qué te parece? En esto de la creencia, viste que este gobierno no pronuncia la palabra derecho. No se le cae a ninguno, pero ni que no se confundan. Bueno, nada. Y sin embargo nos dijeron que nos creímos que podíamos comprar un celular, ir de vacaciones, vivir calefaccionado. Desde Vidal lo dijo, Rosendo Fraga, Michetti, Rosendo Fraga y mi mismo, sí, Macri. Pues fíjate que son muy inteligentes en lo que dicen, porque la creencia es siempre individual. Claro. Nosotros podemos no creer en Dios, el compañero que está operando puede creer en Dios, otro puede creer. La creencia es individual. Exacto. Después las religiones construyen algo colectivo, pero la creencia es individual. Claro. El derecho es universal, nos corresponde a todos. Y estos tipos hablan de creencia porque además, en esa lógica individualista propia del neoliberalismo, en términos culturales, es todo el eje. Está bueno lo que vos decís de religión, es todo el eje, porque aparte, digo, habría que ponerse, si uno se va a llegar una tarde con unos mates, hacemos los 10 mandamientos, sí, las bienaventuranzas, todo de este tipo. Claro. Es así. Ellos vinieron con ese concepto. Sí. Vos fijate qué fue lo que salió a decir el otro día en 1:48, que sí, esa fue la cadena nacional, pero digo, antes con Cristina vos perdías la novela cuando hablaba. Ahora perdés derechos. Ahora Macri habla y perdés derechos. Y en 2 minutos los perdés, eso es lo peor. Che, te voy a falar un par de cosas, ahora voy a anotar, dale. En 1:48, el tipo te dijo, hay que creer, hay que tener confianza. Y eso fue todo. O sea, te llevo el dólar a 40, reventate, morite, te despido. Despidió ese día 700 trabajadores. Ahora casi 600 en la agroindustria. Es una, por eso. Hay una lógica, bueno, hay una lógica de matanza. Sí, sí, sí. Hay una lógica de matanza. Yo veo el 357 en Telam, 600. Hay una lógica a esto, ¿no? Digo, salgamos. Sí, sí, sí. A todo. Tiremos toda la hoguera, digamos, sí, sí, si se puede. Yo lo que siento es la sensación que tengo es la que estamos viviendo como en el matadero de Esteban Echeverría. Eso. Pero, claro, Esteban Echeverría lo contó al revés, ¿no? Claro. Decía como que era Rosas el que hacía eso. Yo siento esa sensación. Como que todo el tiempo, cuando ayer leo que, por ejemplo, no le van a dar más el servicio de diálisis a la gente que está en el programa Incluir Salud, que los médicos dijeron, bueno, a los que ya estamos atendiendo los vamos a seguir atendiendo porque no los van a matar. Pero no vamos a poder incorporar más a nadie porque hace 1 año y medio que no les pagan. No estamos hablando de que les dejaron de pagar ayer porque aumentó el dólar. Desde abril del año pasado no les pagan. Cuando vos no pagás la diálisis a un paciente que tiene un problema renal, obviamente lo matás. Entonces el plan es de exterminio desde el principio. ¿Qué hicieron? El montetaje todo es el Ministerio de Salud. Bueno, sacaron los medicamentos gratuitos a personas con enfermedades oncológicas, ¿no? Le sacaron las pensiones a los discapacitados. O sea, cualquiera que no esté en condiciones de ser esclavo, que no sirva para la guerra que tenemos que llevar a cabo, lo tiramos por el monte. Después te paso el programa, no hace falta que lo anote, quédate tranquilo. Pero básicamente es eso lo que están haciendo. El Ministerio de Salud se convirtió en eso. Cuando te dicen, le sacamos la vacuna, la dosis de los 11 años, a los chicos, la vacuna contra el meningococo, y cuando vos ves que las madres dicen, no, pero yo llevé a mi hijo de 5 meses y tampoco hay, y me recorrí 6, 7 vacunatorios y no la tienen, entonces no es que están sacándole solo a los chicos de 11 años, se la sacaron a todos. se la sacaron a todos. Si tenés las 4 lucas que vale la dosis, bueno, tu hijo va a sobrevivir al meningococo si se lo agarra. Pero si no tenés las 4 lucas... Es una monstruosidad, es una monstruosidad, porque, tiene esta lógica... vas a tener que escribir otro libro. Lo de los chicos, claro, no. Pero lo de... Bueno, vos sabés que el libro me quedó ahí, porque son los 2 años, si se quiere, los 2 primeros años de... No, no, un poco más de 2 años, permiso. Sí, más de 2 años. Y te decía, tiene una parte donde están esas columnas de la mañana, otras partes que no. Pero intenta contar estos 2 años que en realidad habla de lo mismo que estamos viviendo ahora. Quizás lo que le queda afuera son las últimas medidas, pero se detiene también ver que esto lo pudieron ejecutar. Lo hablábamos fuera del aire, no solo porque ganaron, porque aparte fueron muy acompañados electoralmente ahora en el último octubre, más allá de los medios de comunicación, digo, de Clarín, de La Nación, de Infobae, de tantos otros, sino porque contaron con un sector que se dice de oposición, que fue cómplice de principio a final. Mauricio Macri hoy es presidente, aún sigue siendo presidente, por Clarín y por la CGT. A ver, si la CGT tendría el triunvirato de la CGT tendría un poquitito de dignidad, ya tendría que haber renunciado. Pero más allá de eso, digo, si lo hubiesen hecho los paros que el pueblo pedía, que los trabajadores pedían, no nosotros desde un micrófono, digo, que era sensato, si lo hubiesen hecho, Macri hoy es otro. Exacto. Con un cuarto de lo que la CGT se le plantó a Alfonsín, con un cuarto. O a Cristina. O a Cristina, bueno, la Cristina, bueno, ahí está. Cristina, entonces, por ganancia, pero, bueno, en el país. Entonces, digo, ese nivel de complicidades. Yo insisto mucho en un fragmento del libro donde digo, la tinta con la que se escribe este momento tan doloroso está escrita también con la tinta de la traición, y hay que decirlo. Y yo entiendo que el peronismo, la unidad, que es necesaria, que no nos vamos a poner puristas en un momento donde hay que sacar al macrismo, estamos todos de acuerdo. En algún rinconcito de tu casa teneme anotados a quien después de ganar le pegás una patada en el culo. ¿Qué crees? No lo sé si es lo correcto, pero a ver. Políticamente no se debería decir, pero la verdad es que es lo que pero hay. Pero digo, ¿cómo te vas a sentar con Aval Medina? No, es imposible. ¿Cómo te vas a sentar con Sergio Massa? Votaron la corte de Macri. Votaron el pago al fondo buitre. Bueno, Aval no, pero Massa sí. Miraron para un costado o le generaron las condiciones para que la reforma previsional no le sea tan costosa. Cogobernaron. ¿Sí? Cogobernaron. Y ahora entonces hay que hacer una alianza con este Pichetto, basta. Pero además terminemos con esa idea que representa, Pichetto no representa a nadie. Representa a 10 rúnfla como él en la Cámara, pero si en su provincia no puedo ganar nunca. Pero si compite conmigo y pierde y yo no soy de acá. O sea, es verdad. Entonces no, pero los compañeros representan, no representan nada. Y si todavía representan, hay un problema. Si Pichetto sigue representando un conjunto, Pichetto, digo, cualquier otro que esté en la misma línea, sigue representando a un conjunto del peronismo y a un conjunto de Campo Nacional y Popular, y ahí hay un problema si te representa Pichetto. Replanteate. Ahora yo digo, una pregunta, ¿no? Te quiero hacer a ver si vos opinás igual que yo. ¿No crees también que el Partido Justicialista debería haber... Porque, a ver... Las 20 verdades peronistas son una, las dijo Perón, son esas, no hay otras. Hay un dogma, si se quiere, que debería ser respetado mínimamente. Sí. Yo no puedo sacarle el pan de la boca al hijo de un compañero. O sea, eso es otra cosa, eso no es peronismo. Yo no puedo tirar por la borda los derechos de la ancianidad cuando estaban en la Constitución del 49. Eso no es peronismo. Votar la reforma previsional no es peronismo. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que se dice peronista, que tiene el escudito, que canta la marchita, pero que después va y vota en contra del pueblo? Es que el peronismo dejó de ser... Está bien, yo pienso lo mismo que vos, sí. Bueno, pero ¿qué hacemos? O sea, a ver, Gioja. Señor Gioja, presidente del partido. El tema es que el peronismo ya es una identidad política. Es una identidad política y ahí prevalece la cuestión identitaria, su historia, un espacio de pertenencia, ser del peronismo tiene que ver también con todo eso. Como un club de fútbol, digamos. No sé si un club de fútbol, porque trasciende eso. Yo creo que hay ahí un lugar de pertenencia muy fuerte. Sentirse peronista es sentirse del pueblo, es sentirse que en su momento hubo un líder que les dio innegablemente los derechos, y hubo una mujer, derechos sobre todo laborales y tantos otros, y una mujer como Eva, y significa reconocerse como trabajadora. Sí, claro, pero ahí hay otro tema. Yo creo que el kirchnerismo es una etapa superadora del peronismo. Yo claramente también, claro. Claramente. Por eso los peronistas, hay muchos peronistas que me dicen que soy gorila. Yo no soy gorila. No, pero ustedes es verdad, están, claro. Hay un montón de gorilas dentro del peronismo. Ahora, yo lo que creo que yo lo respeto. A ver, yo creo que uno se siente. Yo me siento peronista desde su doctrina. Independencia económica, soberanía política, independencia económica. ¿Quién no va a estar? Justicia social, ¿quién no va a estar parado desde ahí? Bueno, hay un montón de gente que no está parado. No, bueno, pero digo, si estás en el campo nacional y popular, digo, está bien. El problema es que, y también me parece que está bien la lógica de movimiento. Ahora, el problema está en cuando te transformás en un movimiento donde lo más importante es la construcción de un poder que te permita, por supuesto, poder transformar la realidad, pero que luego no termines profundizando más allá de aquello que te llevó al poder. Quiero decir, construir una unidad en pos de ganar unas elecciones es un fracaso. Si no lo es ahora, lo va a ser en 2 años después que ganaste. Sí. Si te parás desde el lado, yo ahí hablo en el libro, de la unidad boba, de que vamos todos adentro, así ganamos, porque si el peronismo se divide, qué sé yo, se pierde, pero si va unido se gana seguro. Desde la unidad boba hasta la unidad romántica, hay un mundo, ya, ay no, este no, porque este otro. A ver, digo, Alberto Fernández, yo creo que es corresponsable de gran de los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Sí. Creo que ha colaborado muchísimo con Clarín para que Cristina pierda en Provincia de Buenos Aires. Ahora me decís, si uno de los sapos que te tienen que tragar, Aníbal no, Alberto, Alberto. Si uno de los sapos que te tienen que tragar es Alberto Fernández, es uno de los sapos que te tienen que tragar. No lo invito al cumpleaños de mi hija ni loco, pero es tan hábil y político en lo que hace, es magistral en el armado de la política, lo tienen que tener de este lado. ¿Sí? Perón decía que la armada con adobe, con bosta, que de yo, bueno, ahora, todos no. Yo quiero, digo, a mí humildemente me gusta que haya dirigentes políticos. Yo soy muy crítico con lo que está haciendo el Chino Navarro. Y el movimiento Evita. No me lo hagas recordar, ¿por qué? Porque yo les reivindico a esos... Este chico es mi alma mater. No, pero... mi alter ego, no sé cómo llamarlo. A mí me indigna. Igual que yo. Porque, por supuesto, que vos, cuando conducís un enorme movimiento como el Evita y tenés cooperativas y hombres y mujeres que están sin laburo y que necesitan ya o la guita del programa social... o el bolsón de con perfecto, obvio que te tenés que sentar a negociar con el Ministerio de Desarrollo, con Starlink, sí. Por supuesto, porque hacerse el analista cuando no está previendo que la gente se caga de hambre ya, listo, es una estupidez. No importa, sentate. Y aparte sentate con el poder de fuego que tenés, con la espalda política que tenés, que si le parás las cooperativas y si le querés prender fuego a la provincia, se la prendés. Exacto. O sea, bien, ese poder asumilo. Claro. Bien. Sentate, agarrale todo lo que tenés que agarrar, dame. Bien. Una vez que eso lo agarraste como parte de una negociación, cuestionales el modelo, discutiles el modelo. Porque si no les discutís el modelo, Stalin se queda tranquila porque le garantizás contención social, los pobres siguen en statu quo de pobres y vos te transformás en un empresario de la pobreza. Y ese es el esquema que hoy en día funciona. ¿Sí? Entonces, uno humildemente pretende otra cosa. No digo, insisto, no sentarse a negociar un acuerdo que... construye esa lógica de apalear el hambre de alguna manera. Si eso es toda la política que tenés para dar, y entonces sos cómplice de un sistema que vino para quedarse y que aparte además a vos haces un gran negocio con eso. Son peronistas también. Pero ¿sabes cuál me resolvió el problema? Que yo creo que el kirchnerismo sintetiza mucho más. En principio sí. Ahora del Chino Navarro, si querés, hablamos un poco más largo y tendido, porque el Chino Navarro era del Partido Intransigente, ganó su banca por el Partido Intransigente en Lomas de Zamora y se pasó en la elección del 89 cuando gana Menem, se pasó al otro día, dijo, ahora soy peronista, y se sentó del lado de los peronistas y desde ahí hizo grandes negocios. Y cuando digo grandes negocios estoy hablando de mucha plata. No te lo digo porque me lo contaron, lo vi, lo vi, de ser un simple ciudadano, convertirse en un multimillonario. Entonces, cuando a mí me hablan del Chino Navarro y me dice que está negociando con los pobres, sí, fue muy hábil en una cosa. Aprovechó el hueco de pobreza que generaron Menem y Duhalde y se fue a meter en los barrios, digamos, periféricos de Loma de Zamora y organizó ahí algo que vino bien que lo hiciera, y no digo nada, está bien, lo hizo bien. Pero sacó mucho, mucho partido de eso. Yo recuerdo una toma que hizo, por ejemplo, en Camino Negro, donde habían construido un barrio y había otro lote al lado donde se iba a hacer una plaza. No había plata para hacer la plaza, obviamente, estábamos todos fundidos. Y él fue y tomó ese lugar con un montón de gente, mandó a la gente primero, tomaron, obviamente, gente que no tenía dónde vivir, bueno, se instalaron. Los del barrio empezaron a chillar, pero esperá, esto iba a ser una plaza, nosotros ya pagamos nuestros lotes, queríamos... Bueno, no, está bien. Bueno, vamos a negociar. Se fue a presentar él como mediador, fue a la intendencia y logró que la intendencia compre ese lote para construir casas. Y le garantizaron a los otros, che, pero mira que no van a ser una villa, quédate tranquilo, van a ser un barrio. Y efectivamente tienen un barrio. ¿Cuánto se llevó de comisión? Yo conozco al dueño de ese lote. No se lo podía vender a nadie. Entonces él agarró, la idea era comprar ese lote, hacer una plaza para la gente. Bueno, terminaron pagándole una fortuna a un descosido que tenía un lote que no se lo podía vender a nadie. Ahí alguna cometa agarró. Entonces digo, el Chino Navarro es otro tema. O sea, yo no lo considero peronista. Yo lo considero un vivillo de la política. Tampoco lo votaba nadie. De hecho, tampoco lo vota nadie. El hijo lo metió de prepo y sigue consiguiendo un puesto de primer concejal o de concejal ahí en Loma de Zamora. No tiene habilidad ni para hablar, y eso que fue a un colegio que es carísimo en Zona Sur, uno de los más caros de Zona Sur, y sin embargo no sabe decir 10 palabras juntas. Y terminó viajando Navarro con el gobierno nacional a Israel, creo, ¿no? O a Francia. No, a Francia. Sé que estuvo paseándose. Asesoramiento estos... por el tema de seguridad. Tenemos ahí una novedad. Ah. Ahora digo... Sí, en Londres. Sí, en Londres, tenés razón. Qué sé yo. Bueno, ahora, me parece que de alguna manera, más allá de los dirigentes, porque también hay dirigentes muy buenos, porque todo esta, no sé si decirle decepción, enojo, pero bueno, datos de la realidad que hacen decepcionarnos de ciertos sectores de la dirigencia, lo que no tienen que hacer es alejarnos de la política, ¿no? Exacto. Porque estos también vinieron a eso. Y vinieron a destruir la política. A destruir la política. Obvio. Desde esa mirada de clase que es perversa, ¿no? Digo, el menemismo, por supuesto, uno fue opositor al menemismo desde el día cero, ¿no? Pero el menemismo tenía algunas lógicas de construcción de poder en términos de cómo lo entiende el peronismo. Uh-huh. El menemismo vos no lo... Vos sabías que había un modelo neoliberal de ajuste, de saqueo de nuestro patrimonio. Pero Menem siempre se mostró como un tipo popular. Es verdad. Siempre se mostró como un tipo popular. Negaba, mentía, bueno, fue nefasto, digo, fue una década nefasta. Sí, pero mantenía, ¿no? El bombo del Tula. Pero por supuesto, nunca perdió el folclore. Nada. Lo inteligente que hizo, lo perversamente inteligente que hizo Menem fue... con las propias banderas del peronismo, sí, traicionar al peronismo desde adentro, pero sostenerlo hasta un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Lo mismo Valde, ¿no? Que ahora apareció. El macrismo gobierna desde una condición de clase que te refriega en la cara. Sí. Vidal diciendo, nadie que nace pobre llega a la facultad, a la universidad. Yo creo que debe haber sido, yo hice una editorial en el programa de Víctor Hugo, sacado. Explotó, repartió ese editorial por todo el mundo. Tuvo mucha repercusión. De hecho, tuve después la alegría de me llamar. El otro día me llamó Milagro. Me llamó, pero de la alegría de sentir que alguien la estaba defendiendo, como mujer que nació en la pobreza y que hizo. Ahora, hay que tener coraje para decir eso, ¿no? Vos sabés que yo lo estaba diciendo con los propios. Claro, claro. Ya estaba la Rotary. Igual, ¿eh? Tienen esa mirada. En esa misma reunión. Ella dijo que no era lógico que las mujeres viudas cobraran una pensión si se moría el marido. Porque A ver, ellas no habían trabajado, había trabajado el marido se murió, ¿por qué hay que pagarle? Sí, sí, sí. O sea, la lógica que tienen es la de, mira, esclavo, vos seguís siendo esclavo, no molestes, vas a seguir siendo esclavo toda tu vida. Tienen esa mirada, y así gobiernan, tienen esa mirada. Exactamente. Tienen esa mirada. Ella estudió ciencias políticas en la UCA, ¿no? O sea, estudió, no es que es alguien que no sabe. No es, por eso a mí me molesta tanto cuando escucho a alguno que dice no saben qué hacer, saben perfectamente lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Y yo ya me enojo cuando un político dice no saben lo que hacen. Sí, sobre todo hablar de la crisis, ¿no? Digamos, esta idea de la crisis, como diciendo, a ver, recordemos lo que fue diciembre del 2001, pero en realidad antes, si no me equivoco, octubre del 2001, Cavallo, el gobierno decreta por un pedido de Cavallo la intangibilidad de los depósitos. No, él lo decreta en marzo. En junio hace el megacanje de bonos. Sí. Y en octubre emite nuevos bonos, no sé qué cuernos hizo. Y entonces Sturzenegger se va. 15 días antes del corralito se va. El 16 de noviembre de 2001 se va Sturzenegger. La ley esta de donde vos no podías retirar una determinada cantidad de dinero. O sea, podías eso retirar. Es en diciembre. Claro, eso en diciembre, esto... el corralito. No. Sí, el corralito fue que, digamos, que ya no podía sacar un mango. Día, puedo que me equivoque igual, pero si la memoria no me falla, por octubre o por noviembre empieza ese proceso. Antes es cierto, porque aparece en el tema de las que tenías que retirar simplemente, que aparece todo el quilombo de las de débito. Claro. Días previos, se instala esto que podías, meses previos, que podías sacar una determinada cantidad de dinero por semana. Más allá ahora de los tiempos, que me haces dudar, digo... ¿Cómo vos podés llamar crisis al corralito como cuando en realidad todo esto previo, sigo más o menos, lo que hizo fue que al momento en que dictamine o se borren todo, haya más guita en los bancos? Porque en realidad uno dice, no, lo que pasa es que no había guita. Como no había guita, entonces no te la pudieron devolver. No, generaron las condiciones con las Banelco y ese retiro de 350 pesos creo que era por semana, qué sé yo, sí, sí, sí. ¿No? Lo que hicieron es que al momento en que se la llevaron toda, estaba la guita, porque a los que cobraban a través del depósito bancario, listo, ¿cuánto puede? Y me pagaban 10 pesos, listo, ¿cuánto puedo sacar? 3 pesos, fenómeno. Para este día quedan 7. Claro. Y de este quedan otros 7, digamos. Fue planificado, fue una estafa planificada. Esto es lo mismo. ¿Sabés por qué fue, por qué fue planificado? Vos acordate que estaba Machinea. Sí. Machinea es el blindaje, ¿no? Entonces, en febrero, Cavallo, que Alberto Fernández era uno de sus diputados, Scioli era el otro, te recuerdo. Yo lo digo así bajito porque me da vergüenza, me da vergüenza. Pero bueno, estaba juntando plata para su partido Acción por la República. Y hace una cena en febrero. ¿A Vélez en Acción por la República? Antes estaba Vélez, no sé si estaría en ese momento antes, ya. Sí, sí, puede ser que haya estado. Entonces, hace una cena y dice en esa cena, y lo dice, y búsquenlo porque yo lo leí en algún diario, no sé si Clarín o La Nación, sí. Dice en esa cena, si Argentina emite nuevos bonos, va al default. En esa cena estaban los Roca, los Pérez Compán, estaban todos, los que se te ocurran que tienen guita en este país, estaban todos. Y decía, si emite nuevos bonos, va al default. Empiezan en los diarios a hablar de Cavallo, el padre de la criatura. Si Cavallo creó esto, seguramente va a saber cómo salir, va a saber cómo mantenerlo. Te lo empiezan a poner después de esa cena en los medios. Y en marzo, el 15 de marzo, asume Cavallo. ¿Qué les había dicho a los empresarios? Si emito nuevos bonos, voy a ir al default. Y él emite los nuevos bonos en junio-julio. Bueno. Entonces, ¿qué les dijo a los empresarios? Saquen la plata. A ver. ¿Y sacaron la plata? Yo tuve una reunión en noviembre del 2001 con un empresario holandés, donde en noviembre, ahora es muy difícil creerlo, ¿no? Pero no tengo por qué mentir. En noviembre del 2001, era un empresario holandés, presidente de un holding que incluía la casa electrodomésticos Ventura. Sí, me acuerdo. Que a mí en fines de octubre, en noviembre, me dijo que esto explotaba, que los bancos se llevaban toda la plata y que ya estaba firmado que el presidente era Duhalde. O sea, porque todo el mundo sabe, claro, que los cinco presidentes en una semana fue todo el circo que armó el dualdismo para terminar, claro, de llegar y terminar de armar su propio poder, si no preguntemos a Rodríguez, como, ¿sí?, la pasó en Chapalmalal. Pero digo, qué buena, bueno, operación de, hay que reconocer que fue una operación de prensa maravillosa. Claro, claro. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos esa picardía? Todavía no entiendo. Pero bueno, nada, ahí hay una lógica de instalar como una crisis. Cuando en realidad lo que se está haciendo es estafando al pueblo argentino una vez más, y eso está pasando ahora. Yo lo que sí creo es que hay una estafa, que esta estafa la ejecutaron mal. Cuando digo la ejecutaron mal, suena que no van a terminar estafando, no. No, yo creo que ya lo hicieron, sí. Destruyeron la Argentina en 2 años. Yo estoy, a veces quiero, como con esas 2 palabras, 3 palabras, poder transmitir lo que significa esto, porque destruyeron la Argentina. Yo nunca imaginé que se podía hacer pelota a un país en 2 años y medio. Lo destruyeron. Bueno, ahora, ¿por qué digo que es mal ejecutada? No porque no hayan cumplido parte de su objetivo, sino en las formas. Lo hablábamos fuera del aire. El establishment mediático y económico que le dio un lugarcito en el poder a Macri, lo que le pedía es que resuelva la política. Porque las medidas económicas las llevan adelante de ellos. Flaco, resolvé la política. Vos encárgate junto con Durán Barba de convencer de ese orden social en términos de lo cultural. Vos ganás elecciones. Nosotros nos dedicamos al resto. Juntá a los radicales, juntá a los sectores del peronismo, hacé lo que sea necesario para que a través de este Frente Cambiemos nosotros podamos seguir gobernando. Y es lo que Macri no hizo. Abrió todos los frentes mismos, se quiso ser el canchero, se quiso ser el progresista, y dijo, ay, vamos por el aborto, qué sé yo. Tuvo suerte que no le salió. Pero se comió el cruce con la iglesia. Sí. La iglesia que no marcha nunca por nada. Marchó. Abre todos los frentes al mismo tiempo, persiguiendo al sindicalismo, bueno, lo que ya conocemos. Y el problema que tienen hoy es que el establishment se da cuenta de que Macri no gana. No solo eso, sino que ahora los tiró debajo del tren. Bueno, eso. Ahí con los cuadernitos. Bueno, a ver, imaginemos, ¿no?, que yo soy Roca y vos sos Macri. Yo creo que Roca le dijo, escuchame una cosa, ¿qué imbécil? Claro. Te pusimos, digo, ¿cómo me sentás a mí? Por más que Roca no va a ir preso. No, si no, Roca no, va preso en este país, yo no. Me voy con Ray Shanhan. Sí. Ahora digo, pero les, a ver, ellos son los señores dueños de todo. Claro. ¿Cómo me sentás adelante de un juez? Por más que me creaste la figura del arrepentido, me voy a mi casa. Son tan inútiles políticamente que solo ven el odio que tienen por Cristina y el miedo que tienen que Cristina gane, que hace que, bueno, no, armamos todo esto, bueno. Le abrieron una investigación en Italia. Sí. Se quiere matar. Y Estados Unidos tiene la ley de extinción de dominio y leyes transnacionales que podrían, por ejemplo, agarrarlo de las pestañas y decir, me voy a quedar con tu empresa porque en mi país vos estafaste. Porque él abrió una sucursal allá, tiene sucursales allá en Estados Unidos, Roca. ¿Se acuerdan que fue? Fue con Macri. Sí. Se sentaron con, bueno, los de Houston. Todos. Los metió en un quilombo. Claro. Los metió en un quilombo. Todo mal hizo. Hizo todo mal. Entonces, yo me pregunto si no es ahora que ya le han soltado la mano, pero empiezan a tener el problema que no tienen a quién. Claro. ¿Por qué? Porque Urtubey, que es lo mismo que ellos, no mide, es que Aretti no mide, Pichetto no lo vota ni la familia, digo, no, masa. No, en masa. Y dicen, se viene Cristina. Y tienen un problemón. Porque si lo... A ver, quizás me equivoque, ayúdame a pensarlo. Si lo empujan a que se vaya como en el 2001, gana Cristina en 48 horas. Obvio. Por más que tenga el peronismo en contra. Porque lo que puede pasar es que se partan un montón de los votos, pero en ese partirse, la que tiene más invitación al cumpleaños, Cristina. Claro. Como en 2011. Claro, exacto. Exacto. Si esperan el proceso de unidad del peronismo, peor, porque no vuelven más. Claro. Peor, sobre todo si el peronismo la elige a Cristina. Claro. No vuelven más. Yo creo que tienen un problema grande. Van a ir hacia una lógica más estilo Brasil, militarizar las calles, fortalecer la represión. Sí, pero nosotros no somos Brasil. Yo esto lo dije en una editorial, algunos me dijeron, che, lo mataste. No, por favor, no quiero dañar a uno, no es quien. Pero en Brasil no hay peronismo, quiero decir. hay otra historia de luchas, de resistencia. Y yo, acá es difícil cuando dicen Cristina presa. Yo creo que Cristina presa es la intención del gobierno de profundizar la violencia, pero sí, intencionalmente, sí, porque sí, lo sí, que sí, quieren es hacer del kirchnerismo una lógica de montonero sin armas, sí, radicalizarlo, estigmatizarlo. Ahí están los que atentan contra la democracia porque tienen a su jefa presa, claro, y justificar la violencia. Yo creo que el proceso es ese, por eso la quieren a Cristina presa. Ahora, yo creo que el gobierno de Macri está terminado, no el modelo, el gobierno de Macri está terminado. Entonces, ¿qué hay que discutir? Bueno, vamos a volver a quién es la persona que discute el modelo. La única persona que discute el modelo de la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner, todo el resto es Castor Pintado. Yo me considero una persona de izquierdas, con todas las incoherencias que uno siempre carga, me encantan, y defiendo las ideas de izquierda, pero, y respeto a dirigentes como Miriam, digo, la verdad, muchísimo, me parece, pero los partidos, la estructura de los partidos de la izquierda la están pifiando, y la siguen pifiando. Yo creo que Miriam empieza a marcar la diferencia, ojalá la dejen. Una Miriam diciendo, yo estoy en las antípodas de Vudú, pero Vudú no puede estar preso. Digo, esa es la izquierda que uno quiere. Exacto. Corran por izquierda, pero con una mirada de poder real, no a través de Netflix. Digo, sí, con todo respeto, real, bien. En ese contexto no hay nada más a la izquierda en la Argentina que Cristina Kirchner. Como dijo alguna vez Heriberti, a la izquierda de Cristina está la pared, que no se quiere dar cuenta. Bueno. Nada, yo, qué sé yo, es un quilombo. Bueno, como estamos hablando con Fernando Borroni, no como paramos, ustedes verán, no paramos. Tanda, y mete música. Metemos algo, sí, porque tenemos que meter la tanda de la radio. Y está el audio del general Perón que te lo dice clarito. ¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente? Solo en 2 años lo han desorganizado todo. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito del país en el exterior. Después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes foráneos. ¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente? No se puede vivir del amor.

FM La Boca 90.1, lo mejor del rock nacional. Bueno, seguimos en La Hora Sin Sombra, 12:32, un clima acá adentro está agradabilísimo, pero bien. Afuera te la regalo, ¿eh? Afuera está frío, frío, y encima nosotros estamos acá en el barrio de Doncero, que estaba mirando, yo había venido con tiempo porque me gusta bien al vidriera, me mataron porque está todo cerrado, como nadie tiene precio, bajaron las persianas. Increíble. Y no atendieron. Te digo que, a ver, hay varios negocios que tienen importación. Entonces, esos están todos cerrados. Claro. Los únicos que quedan son los de acá. Bueno, y sabemos también que los sábados suele haber menos gente, porque los sábados acá, como es una zona de muchos que respetan, son judíos ortodoxos, respetan a rajatabla el sábado, entonces no abren el sábado. Pero esto yo no lo vi nunca. A mí me cuesta explicarme cómo se puede volver, cómo pudimos volver en términos sociales, en términos de tolerancia social. Exacto. ¿Cómo pudimos volver a todo esto? Ayer circularon unas imágenes sobre algunos saqueos en algunas provincias, sí, como Rivadavia. ¿Cómo se pudo volver? Hay una parte, a lo mejor, no sé si es ingenuidad, pero creo que no, pero... uno estaba convencido que una vez finalizado el gobierno de Cristina Kirchner, con Macri podía venir un desastre, sabíamos que podía. Ahora, yo estaba convencido que la reacción, la tolerancia social, iba a estar ahí al límite y de alguna manera le iba a impedir avanzar de esta manera. Y no. Pero ¿sabes por qué creo que no? Yo tengo mi teoría. A ver. Porque estos aplican la doctrina del shock, sí, ya lo conocemos. Uh-huh. Es más, nos lo dijo en la cara Esteban Bullrich. Yo no sé si vos te acordás cuando él decía, nosotros tiramos 10, entonces van a atajar una, van a atajar dos, las otras pasan. Mm. Y ellos están haciendo exactamente eso, porque eso es lo que les enseñan cuando se van a esos cursitos en Estados Unidos, esas cosas, ellos se reúnen para eso. Cuando hacen los retiros espirituales, no es que van a gastar en catering nada más y que van a comer y pasarla bien. Van a esto, van a entrenarse en esto. Entonces ellos, cada vez que tienen que sacar una medida, tiran 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Eso multiplícalo por cada ministerio. Y eso multiplícalo por el Poder Ejecutivo, que además te tira con los DNU. Entonces vos tenés todo el tiempo cosas. Vos fijate esta semana las protestas. ¿Qué tuviste? Una marcha multitudinaria que tardó en organizarse, a lo mejor una semana, 2 semanas. Sí, multitudinaria, 350.000 personas, con lluvia, con frío, fueron igual, se la bancaron los pibes ahí debajo de la lluvia. Pero ese día el dólar se fue a 40. Ese día yo te llevé el dólar a 40 y te bajé el salario y vos ganás $250 por mes. Entonces vos, esa marcha, la invisibilizás. Y además salió, por otro lado, hagamos un cacerolazo, que nadie sabe quién lo organizó. Sí, por las redes. Se por las redes, pero no sabemos, en realidad, si no fueron ellos mismos, a lo mejor para disimular un poco y que no se note tanto la marcha universitaria. Marcha universitaria que además cubrió TN. Cosa que no venía haciendo. Sí, yo creo que hay alguna lógica de empezar a desprenderse. No se van a desprender hasta que no tengan un candidato, un plan B. Pero ya sí, empezaron. Ya empezaron. La interna a ellos les explotó también. Esta interna, Cambiemos, tiene dentro del gobierno una parte muy política y una parte muy empresarial, de los CEOs, digamos, claro, ¿no? Y en una parte empresarial donde está, si se quiere, Lopetegui, Quintana, Aranguren, por más que ya no esté, Dietrich, Caputo, Calcaterra, Marcos Peña, sintetizando un poco eso. Y del otro lado, una parte más política. Yo le llamo parte más política a los que quieren seguir viviendo de la política. Frigerio, Vidal, Monzón. Ritondo, Monzó, Larreta, Santilli, eso que quieren hacer política. ¿Qué? Toda su vida. Son dirigentes, sí, políticos, más allá si tienen una empresa, digo. Sí, sí, sí. La parte económica, la de los CEOs, le ganó en la interna a la pata política. Duhovne es la clara síntesis de eso, ¿no? Como superministro. Mañeto poniendo claramente, ahí tiene toda razón del mundo Víctor Hugo, poniendo a Duhovne como ministro. Y esa pata más económica le ganó a la pata política. Y ahora que todo esto se está cayendo, la pata política les está empezando a cobrar. Por eso sale Vidal a pegarle a Marcos Peña, por eso sale Frigeri a pegarle a Marcos Peña, y por eso piden la renuncia. La editorial de Majul de hace dos días atrás, más allá, digo, es casi que la podría haber dicho Vidal y Frigerio. Sí. Le pide directamente lo que está pidiendo. Ahora es una interna de ellos, a nosotros no nos cambia nada. Si se va Marcos Peña, va a venir otro, va a ser igual. Es gatopardismo, digo, no cambia el modelo. Por eso lo que hay que volver a discutir es el modelo. Y yo no quiero aceptar que hay una batalla perdida en términos de no haber entendido que lo más maravilloso que trajo el kirchnerismo es la discusión por un modelo de país. Retomó esa discusión. Eso es lo que no tenemos que dejar. A ver, no tenemos que invisibilizar la grieta. Está bien, pero ¿y cómo haces cuando los dirigentes mismos la invisibilizan? Bueno, pero ahí está. ¿Cómo hacemos? Bueno, pero sí, pero me parece que hay una cuestión de ver cómo construimos, seguimos construyendo desde la base, sin caer en el vacismo, pero sí poniendo en valor el dirigente, el concejal que pusiste recién en el audio. El concejal Juan Monteverde, digo. A mí lo que nosotros tenemos que lograr es que no sean hechos aislados. ¿Sabes cómo se sintetiza? Yo creo que hay que construir más dirigencia política juvenil, más desde una lógica cristinista o kirchnerista que en otra. Quiero decir, Cristina acumuló poder a partir de la confrontación. Néstor a partir de la transversalidad. Eran dos contextos distintos. Néstor era el tipo que te comí un asadito con un dirigente sindical, la charlita, qué sé yo, te lo convencía, te lo seducía. Si tenía que apretarlo a Cotto, le decía: Cotto, yo te conozco, que era el eslogan, o decía: Clarín, ¿qué te pasa? Le tiraba el chiste, pero le mandaba el mensaje. Esa transversalidad, sin perder un posicionamiento político claro, fue lo que le dio poder a Néstor. Cristina era confrontación permanente. Cuanto más confrontó con poderes concentrados, más acumuló, también perdió mucho, pero por supuesto más acumuló. Y Cristina es, en términos discursivos, la que cuando tenía las rutas cortadas, incendiadas por los terratenientes, por la oligarquía de la sociedad rural, dice en una cadena nacional: este es el piquete de la 4x4, o sea, tiró 50 litros de queroseno arriba del fuego. Cristina es eso. Cristina, por eso a Cristina se le va mucho que a Néstor no. Claro. Ahora, estamos en una etapa de la historia donde hay que confrontar, hay que profundizar la confrontación. No quiero que haya muerto, pero hay que profundizar la confrontación. No estoy hablando de eso, estoy diciendo, digo, de la vida o de la muerte, digo, estoy diciendo que es un momento de hablar con claridad. Tenemos tantos pluritos del campo nacional y popular. ¿Sabes? Señores, si es Cristina la candidata en 2019 o es otro, el gobierno nacional y popular que gane debe hacer una reforma constitucional, debe hacer una reforma judicial, debe expropiar papel prensa. Digo, debe hacer reformas profundas. Sí. Porque ya nos ha quedado demostrado que si no, vos podés transformar a la Argentina en 12 años y viene una manga de rufianes en dos y te lo destruyen. Hay que hacer reformas estructurales. Para eso necesitas poder popular organizado en la calle. Exacto. Listo. No es momento para medias tintas. Este presente nos exige estar más radicalizados en términos de la defensa de las ideas y de la mirada del país que del propio kirchnerismo. Sí. Sí. Es ahora, digo, casi que no habrá servido nada de nada si ahora no sea la batalla, no digo la final, pero estas elecciones de octubre del año que viene son las más importantes de que empezó la democracia. Yo creo que sí, porque es donde se define o nos sometemos y somos esclavos para siempre del imperio. Claro, porque tú pudiste comparar, porque antes yo no, a ver, yo tengo 45 años, yo no tuve la posibilidad de vivir otro modelo. ¿Qué? No lo tuve. No, entonces siempre veníamos de la desgracia en desgracia. Claro, entonces yo creí que era medio utópico, bueno, qué sé yo. Lo vi posible con todo lo que le faltó al kirchnerismo, con todo ese retorno que era. Ahora, lo vi posible. La confrontación. Tenemos miedo de pelearnos, ¿no? Tenemos miedo de pelearnos, tenemos miedo de plantar las ideas porque estamos muy acostumbrados a que el patroncito de la estancia de la orden es que cumplirlas. Claro. Es más cómodo. Pero, por ejemplo, esta semana, en la ciudad de Jujuy, una concejal fue con la fotocopia, los recibos de sueldo, de los sobresueldos que se paga el intendente y le paga a su esposa, y dice: usted está robando. y le está robando al pueblo jujeño. Se paró en, ahí en la legislatura y lo dijo. Ese mismo día, a la noche, aparecieron pintadas amenazándola de muerte. ¿Dónde está el PJ de Jujuy? ¿Dónde está el poder político de Jujuy repudiando esto? ¿Dónde está defender a esta mujer? Y ahora voy por los pañuelos verdes, porque ella también es una mujer y está siendo amenazada de muerte por un poder político que quiere someterse a los Blaquier. Entonces, ¿qué hacemos, muchachas? ¿Vamos a seguir hablando del techo de cristal, de no sé qué, porque Hillary dijo? No, la verdad que no me interesa. Yo quiero defender a Cristina, quiero defender a Milagro Sala, quiero defender a esta concejal que delante de todos sus compañeros se paró y dijo, este intendente está robando, y trajo las pruebas. Y sabe que no va a poder presentarlas judicialmente, porque, a ver, Puyén Germán es el juez. La presidenta del Tribunal Superior de Jujuy, del Tribunal Superior tienen ellos, uh-huh. ¿no? Sí, tienen el Tribunal Superior, es una mujer que se robó un hijo. O sea, ¿qué vas a ir a presentar en la justicia? Eso tiene que ser público y tiene que ser, vamos con esta denuncia y vamos con esta denuncia pública. Pero yo quiero dirigentes que apoyen a los que tienen coraje, ya que los Fellner están escondidos debajo de la cama. Muchachos, a ver, ya vivieron de la política. A ver, señor, usted es un señor mayor. Ya vivió muchos años de la política haciéndose el tonto. Ahora es hora de poner la cara. Y si no les da para poner la cara, váyanse a su casa, jubílense. Si todos tienen más de 70 años. Jubílense y dejen que otro siga con el país. Pero no entreguen al pueblo de esta manera. A mí lo que me da bronca es ver cómo dirigentes, que son gente grande, gente muy experimentada, pero que sobre todo nunca se la jugaron mucho por nada, que siempre han estado sobreviviendo en la política y hoy te hacen este tipo de cosas. Dejan solos a los que realmente tienen coraje para denunciar lo que está pasando. Sí, es que estamos, sí, es que es muy cierto lo que decís, me parece que estamos en un momento tan complejo, porque también este tipo de dirigentes, que es así, digo, ¿no? La lista de cantidad de dirigentes que no están a la altura de las circunstancias y de cómo estamos necesitando dirigentes, eso es cierto. Y ahora, yo me acuerdo del discurso de Cristina el 25 de marzo, hay tres discursos de Cristina en su último año que son... que uno los escucha hoy, dice, el del 25 de marzo, el del 25 de mayo del 2015, el del 1 de marzo, en la apertura de las sesiones extraordinarias, y el día que se va, el 9 de diciembre. Casi que uno junta esos tres discursos y dice, bueno, acá está todo lo que va a pasar, pero donde ella marca sobre todo, cuando dice, no, creo que en el 25 de mayo, no sé quién le dice, no me mires de esa manera, no van a venir por mí, van a venir por ustedes. Tengo el audio, traje ese audio. Mirá vos. El audio, son 17 segundos, a nada ver. Más, ¿así? Y que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina, como la tuvieron durante décadas. Bueno, ahí está. Claro, digo, no, el tema es, no quiero convencerme de que es utópico, digo, necesitamos construir otro tipo de sociedad. Está ahí la responsabilidad de la dirigencia, sí, tiene una parte, pero no toda. No, cuando yo el otro día hacía una editorial que me generó algunos conflictos, cuando yo decía a Cristina que había que ojo con el gobierno, porque el gobierno le puede terminar sin quererlo construyendo un 17 de octubre a Cristina. Yo creo que hay que construir un 17 de octubre a Cristina, porque, pero eso, si sucede, estaría hablando de que hay cierta madurez en el pueblo, porque, pero no tiene que ver con el merecimiento de Cristina. Digo, un 17 de octubre que sintetice la defensa por un país, por un modelo, por una patria, que la sintetiza Cristina Kirchner. Pero yo creo que hay que ir a ese camino, porque el 17 de octubre, por sobre todo, por supuesto que nace el peronismo, pero por sobre todo era un pueblo ciertamente empoderado desde algún lugar, o que por lo menos le decía a ese poder real de la época, a esa coyuntura, aparecía como actor social el trabajador diciendo nosotros tenemos un liderazgo y nosotros acabamos. Uh-huh. Eso se llega a repetir, porque tendremos que en algún momento poder prescindir de Cristina Kirchner. Tenemos un quilombo cuando el pueblo no puede prescindir de algún dirigente. Cuando a Lula se lo llevan preso, Lula dice, yo ya no soy un hombre, yo soy una idea. Y está buenísimo. Y ese... Ahora eso hay que transformarlo en política. Y aquí en la Argentina. Aquí en la Argentina. Aquí. Pero sin lo que decíamos hace un rato muchas veces del peronismo, sin que eso se vaya, que se va a viciar inevitablemente con el paso del tiempo, pero sin manosearlo tanto. Por eso uno reivindica en Cristina Kirchner la claridad del posicionamiento. Porque yo, cuando decíamos hace un rato que kirchnerismo es superador del peronismo, porque kirchnerismo se planta desde un lugar más sincero en la construcción de poder. Es más sincero en la construcción de poder. Los niveles de incoherencia existen. Ahora, yo creo que tenemos una tarea enorme de construir otro hombre, otra mujer en términos sociales, en términos políticos. Yo creo que tenemos que no dejar que se muera la política como esa disputa real de intereses. Nos están durmiendo otra vez. Pero nos están durmiendo los propios. Los propios nos duermen. O sea, nos están durmiendo los propios, eso es lo peor. Porque yo entiendo que me quiera dormir Macri. Yo lo entiendo. A él le conviene que yo esté dormida. Sí. Ahora, ¿qué negocio es...? Bueno, pero entonces hay que decir, está bien, nos están durmiendo los propios. Sí, tenés razón. Ahora, a esos propios los tienen que sacar nuevas camadas. Y hay que construir nuevas camadas. Creo. Porque a mí también me da mucha bronca la tradición de... Porque, a ver... Cuando desde los medios muchos decían, no, y desde los medios no, muchos dirigentes políticos dicen, no hay que ponerle palos en las ruedas al gobierno. Y yo una vez hice como un cuentito que me quedó como una muletilla porque tuvo buena recepción, pero digo, hay tanta hipocresía en la política y en lo políticamente correcto al decir, que muchos que se dicen de oposición dicen, bueno, hay que ponerle palos en la rueda al gobierno. Y yo digo, hay que ponerle, pero no un palo en la rueda, hay que ponerle uno en cada rueda. Porque esto es política, claro. Porque disputamos intereses y porque además imaginémonos que la Argentina es un carro donde estamos todos adentro y lo conduce Macri y está yendo directo al precipicio, si no, que pagamos. Ya conocemos. Y el dato está en que cuando se llegue al precipicio estos tipos saltan. Nos tiran y a lo todos. Que nos va abajo somos nosotros. Entonces claro que le tengo que poner palos en la rueda. ¿Qué significa? ¿Que soy un golpista que quiero que se vaya mañana? Significa que esto es política, que disputamos intereses y que tenemos que ir a una democracia mucho más de fondo que de forma. Tenemos que ir a una democracia donde el pueblo sea protagonista y si se quiere, también aquellos que están en contra de nuestro modelo de país. Que también sean protagonistas. Digo, la síntesis de Cristina llevando adelante la 125. Un grupo de la clase media alta, yendo a Plaza de Mayo, ¿no? Con la intención de que si se ocupaba Plaza de Mayo, los tractores marchaban a la plaza. Sí. Y Delía, yendo, porque ahora es fácil criticar a Delía, ¿no? Pero cuando había que pedirle favores, Delía yendo a ir a bancar la parada y le pegó una trompada a uno. Qué sé yo, no sé, yo me agarré a trompar en la escuela más de una vez y no soy un delincuente. Pero digo, políticamente no deberíamos justificarlo. Bueno, Delía fue, le pegó una trompada a uno, se fueron todos para su casa. Es el síntoma de lo más real que es este país, que es esta Argentina. Nadie quiere la violencia. Seguro. Pero hay mucha más violencia en el silencio, hay mucha más violencia en este orden social del que empezamos hablando y quieren instalar. Hay mucha más violencia en una mujer como vos citabas recién, que hace una denuncia y la dejan sola a todos, propios y extraños. Ahí hay mucha más violencia. Yo no tengo miedo de educar a mis hijos en la lógica de amigos enemigos. No tengo problema de educarlo así, porque no la hace peor persona entender que hay gente que es tu enemiga. Porque no le voy a enseñar que lo vaya a matar. Le voy a enseñar que se cuide. Ahora, prefiero esa lógica y no mostrar un mundo donde se hayan perdido los valores a defender. Estos tipos vinieron a banalizar todo. Cuando lo pérfido dijo, los 30.000 se arreglaron en una mesa. No solamente estaban queriendo seguirle dando un manto de impunidad a lo que fue el genocidio, sino que estaban banalizando la lucha de los 30.000, estaban banalizando la lucha de las madres, nos estaban diciendo que todo da lo mismo. Cuando sí. Te hablan de que en realidad lo que es un derecho era una creencia tuya, lo están banalizando. Y lo están banalizando porque iban a otro genocidio. Porque nosotros contamos las víctimas del genocidio, porque fue tremendo que haya campos de concentración, tortura, muerte, todo lo demás. Pero nunca contabilizamos, por ejemplo, los muertos que el neoliberalismo dejó. Nunca los contamos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos suman los que murieron de hambre, los pibes que morían de hambre por día durante la época de Menem y Dualde? Entre ese periodo, ¿no? Entre 2002, digamos, que Dualde gobernaba y que te acordás que te agarraba, hubo 62 represiones en esos meses que gobernó Dualde. Entonces yo digo, está bien, no mataron con balas, pero los pibes se morían de hambre. Chicos desnutridos. Me acuerdo de uno que habían encontrado que el padre se había muerto, la madre de desnutrición, el padre trabajaba en la tarefa y habían encontrado al chico discapacitado en un jergón ahí tirado en una choza a punto de morir. Porque no tenían para comer. Chicos de 15 años muertos porque no podían comprar el aerosol para el asma. Está buenísimo el ejemplo porque... ¿sabes cuál es? Está buenísimo el ejemplo. Porque en realidad el tema, la diferencia que hay ahí es que en uno... en algunas muertes podés montar show. Claro. Y en otras no. O por lo menos no lo hacen. Quiero decir, las muertes por hambre, las muertes por mortalidad infantil, las muertes por enfermedades evitables, no se las carga el modelo. No se las carga. Ahora, ellos sí te hacen, ellos sí te hicieron campaña, claro, ¿eh? Sí, ¿te acordás de ese chico que se había muerto en Chaco, el chico Chaco, Cuom, sí, y te hicieron durante meses campaña contra Cristina, y el chico en realidad no se murió de eso, se murió de otra cosa que tenía. Pero ellos hicieron una operación de prensa con eso. Lo que pasa es que está esa lógica de... bueno, pero a ver, eso se responde con... volvemos a Vidal diciendo, a ver, ningún pobre llega a la universidad. Es una lógica de que se... es una lógica de... de es slogan. El discurso de, claro, de eslogan, pero es el pobre, es pobre porque quiere. Claro. Es el, estás bien ahí, bien cagadito de frío, bien muertito de hambre. Te queremos ahí. Sí. Entonces, si vos te morís, es parte del decorado de todo esto. Es parte del decorado. Digo, no. Pero para la sociedad es parte del decorado, más allá para el poder. Para la sociedad es porque, por supuesto, vos ves lo que fue la matanza el 19 y 20 de diciembre. Ahora. La muerte, por, como vos decís, por hambre, por desnutrición, es parte casi de, para algunos, de un orden natural. Sí. Perverso, pero no natural. Pero lo vemos en Santiago y en Rafael. Claro. Digo, y nosotros lo tenemos, y nosotros como Campo Nacional y Popular tenemos que hacer esa profunda autocrítica. Por supuesto, no todos, pero digo, ¿por qué Santiago provocó lo que nos provocó y Rafael no? Eso lo dije hoy en el editorial. Ah, bueno, no lo escuché. Bueno, es, lo comparto si no lo escuché, pero lo comparto 100%. 100%, digo, esto es así. Porque Santiago era blanco, clase media, claro, de provincia de Buenos Aires. Y aparte siempre es más fácil abrazarse de qué bueno, claro, aquel que peleó y qué sé yo. La admiración por Santiago es porque él iba y daba una lucha que no le era propia, pero que la tomaba como propia por la tierra de los pueblos mapuches. Ahora, cuando concretamente hay un mapuche que está defendido por su tierra, le pega un tiro por la espalda, genera menos. Somos raros. Estamos mal, en algún punto somos víctimas y victimarios al mismo tiempo de un modelo que nos ha construido de esta manera. Yo creo que hay que salir de eso, y al mismo tiempo uno dice, qué suerte que hay dirigentes de la talla de Cristina Kirchner, sí, y al mismo tiempo dice, me da mucha bronca que sea ella y un puñadito más nada más. Sí. Y ahí tenemos un problema enorme. Sí, pero yo creo que hay que hay que pinchar, ¿no? Y hay que empujarlos un poco, porque algunos es como que tienen miedo. Tienen miedo de ese establishment. Yo recuerdo haber tenido una discusión, por ejemplo, porque una diputada había salido abrazada con los Penato y Lipovetsky, y la verdad que me molestó mucho esa foto, mucho. Y se lo dije, no se lo iba a decir, pero vi que habían contestado mal a alguien que le recriminó esa foto. Entonces ahí me metí y dije, bueno, pará, ubícate. Ubicate, porque ahí arriba vos no te das cuenta de lo que está pasando acá abajo. Y acá abajo hay gente que sufre por las políticas de estos tipos. Y esos dos con los que vos te estás abrazando, porque son tus compañeros de trabajo, porque los ves todos los días, porque tenés que hablar con ellos, porque vamos, no nos andamos agarrando las piñas con los que tenemos al lado, pero representan esas políticas. Y cuando vos te sacás una foto con eso, vos estás diciendo, yo soy lo mismo. Y esa foto te va a jugar en contra el día de mañana, porque la van a usar para decir que vos sos lo mismo. Entonces, políticamente, es un error sacarse esa foto. Y esta semana, bueno, quedó demostrado, ¿no? Los Penato presentó un proyecto para proscribir a Cristina. O sea, a ver, no estoy inventando nada. Está a la vista, lo tenés en tu propio Congreso. Vos trabajás en el Congreso, tu lugar de trabajo es el Congreso, y esta mujer sigue haciendo políticas en contra de las mujeres y en contra de lo que dice defender en un discurso lacrimógeno que hizo un día. Entonces yo digo, tenemos que ser muy cuidadosos, pero también cuidar a los nuestros cuando meten la pata. Y los nuestros deberían ser un poco más humildes, si se quiere, y no tomárselo todo a mal, porque te lo estoy diciendo porque te estoy cuidando. Vos sos mi representante. Yo no quiero que metas la pata de esta manera, porque me estás perjudicando. Si no me lo estás perjudicando hoy, me vas a perjudicar mañana cuando digan, ves, son todos iguales. Estás jugando a la antipolítica. Cuando vos no te ubicás en lo que está pasando, porque tu mundo social, porque cada uno se mueve dentro de un ámbito social donde a lo mejor no ve el sufrimiento del tipo que acaba de perder el trabajo, y ve esa foto y le duele. Entonces no lo ven. Entonces se lo tenemos que hacer notar. Porque yo digo, como decía este concejal, ¿no? Bueno, a lo mejor cobrar un sueldo alto, tener un buen pasar, te evita el tener el contacto con el tipo que no come todos los días, porque a lo mejor lo ves nada más que el fin de semana cuando vas a militar. Pero no estás en la piel de ese tipo cuando abre la heladera y no tiene para darle de comer a sus hijos. Entonces no te das cuenta lo que puede molestar esa foto. Me parece que nosotros también somos responsables en pinchar y en obligarlos a que hagan lo que tienen que hacer. Y en este caso, hoy lo dije claramente, tienen que pedir el juicio político. Tienen que hacerlo, aunque se lo nieguen, se lo van a negar. El Frente Renovador no te lo va a dar nunca, Bocio no te lo va a dar nunca, ya lo sabemos. Pero parate y oponete. Quiero que te pares de tu banca y te opongas. Porque es lo que espero de vos. Y si no estás en condiciones, renuncia. ¿No? Sí, sí, tal cual. Me parece que hay cierta... También hay una lógica de la política, de los mismos que integran la política, que esos poderes representativos o de conducción, que sin quererlo algunos, otros por supuesto que con clara intencionalidad, quieren cuidar ese espacio de pertenencia, ¿no? Sí. Donde no saben, es una lógica a veces también muy bien, mucho del peronismo, no saben si el día de mañana dónde puede estar parado y si lo van a necesitar. Entonces, ojo, a ver, te cuento algo que digo. Yo el otro día, en una columna, dije que el gobierno de Macri estaba terminado y que Macri debía irse. Uh-huh. Algo que para nosotros es normal, no nos sorprende nada. Sin embargo, muchos me mandaron mensajes y me dijeron, no podemos pedir que un presidente se vaya porque generamos unas condiciones, dejamos antecedentes que el día de mañana te los pueden pedir a vos. Los que dicen eso han construido una idea de clase política donde casi parece que implícitamente o explícitamente han consensuado repartirse el poder durante un tiempo determinado, pero están todos en la fiesta, sí, hasta que se tengan que ir a otra, se tengan que ir de esta tierra. Me hace acordar a Lustó en la reforma previsional diciendo más de una vez, nosotros como clase política, lo dijo concretamente, sí, como sí, clase política debemos no sé cuántas cosas. Lo que no le perdonan a Cristina es la falta de, lo que ellos entienden como falta de códigos dentro de esa clase. De esa clase política. Yo te cuento que se nos acabó el programa. Nos tenemos que ir porque nos van a echar. Muchas gracias, Fernando. Un placer, gracias a vos. Gracias por haber traído tu libro. Lo vamos a leer y ya lo vamos a estar comentando y vamos a seguir fomentándolo para que la gente lo lea y se entienda lo que está pasando. Gracias, Checho Rizano, por estar en la operación técnica. Y a vos que estás ahí escuchando, te digo, el sábado que viene a las 11 horas vamos a estar acá en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Pero te recomiendo, nosotros podríamos haber cambiado la historia de haber tenido la bola mágica, la bola de cristal, reteniendo a Lemus el día del casamiento de Mauricio Macri. Pero como no tenemos la bola de cristal, seamos nosotros el bigote y asegurémonos que Lemus no esté cerca. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face. seguir. A big disgrace, waving your banner all over the place.